Sean bien amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentes. ¡Estamos! Tu programa de radio preferida. Preferida. Sinicio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Escuchando Luna 9 Rap, la nueva generación Line. Esta hora online del momento. Estamos en el ombligo de semana. El ciudad se enciende, en el día se siente. Las voces suenan, las risas fluyen, mañanas frescas, la radio influye. Cada historia tiene su momento. Entrevistas, noticias en movimiento. Un ritmo alegre nos acompaña mientras el café nuestro día baña. Sintoniza de lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven acércate también. En vivo en VIP.lid, la luna digital, la nueva generación de la radio online. Oye, las voces de nuestra gente. Historias que son simplemente candentes. Del amanecer hasta el fulgor del día, este café te llega. De lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven acércate también. En vivo en estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Miércoles de Salud por la señal comprometida de Luna 9 Digital. En producción, María Luisa Alcalá. En conducción, les saluda su. Y estamos transmitiendo desde New Jersey para acá y el mundo. No son recepción a Paulina, médico especialista, diplomada en pediátrica, consejera de lactancia materna en reanimación y pediatra. Desglosaremos el tema de no al nacer, de conocimiento de habilidad. Ajusten el volumen, acomódense y prepárense para aprender. Desde nuestras aplicaciones disponibles en Play Store, Apple Store, además de Zino Radio, ahora también disponible en myturner.com. Y nos saludos, preguntas o comentarios al número de WhatsApp al +1 8201 +1 551 254 8201. Tras la pausa continuaremos con nuestra entrevista, pero antes les comparto la encuesta. Le estamos preguntando a nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, ¿cuáles son tus mayores dudas postparto? La opción A es lactancia, opción B, sueño del bebé, opción C, signos de alerta.

Es decir, estamos en 18 grados Celsius con una sensación térmica de 16. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Conozcamos qué tenemos preparado para nuestra querida audiencia. Primero, regresan los miércoles de música clásica a Luna 9 Radio Digital, así que los esperamos hoy a partir de las 7 de la noche en hora de New York, 6 hora de Colombia, Perú, 5 de la tarde hora de México, lleno de relax y descubran las maravillosas piezas de música que le ayudarán a relajarse después de un largo día de trabajo o de escuela. No se lo pueden perder sin interrupciones ni comerciales. Adelante, por favor. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestra invitada especial, Andrea Aranda Vigo, escritora y gestora cultural con una amplia trayectoria en certámenes y áreas. Comparte con nosotros su libro, Limbun See You. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Guillermo Francisco Salvador Saldarriaga, licenciado en Ciencias de la Comunicación y escritor peruano, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche y conozcan su libro, La Promesa y otros relatos. Noche de tertul, noche. Gracias y les comparto la frase del día. El mejor médico es el que conoce la importancia de una madre informada. Doctora Virginia Apgard. Vamos con nuestro programa. Gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos dedicando este programa al tema Lo esperado en un bebé para declararlo sano al nacer. Señoras y señores, es un honor presentarles a nuestra invitada del día de hoy, en Miércoles de Salud. Hablamos de nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños. Muy buenos días, doctora Paulina. Un placer tenerla con nosotros nuevamente. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Hola, muy buenos días a todos, a toda la audiencia. Y pues todo muy bien. Gracias por acá. Espero que también ustedes se encuentren bien. Muchísimas gracias. Estamos con un clima muy diverso, muy variado, muy cambiante, pero pues es lo nuevo ahora. Gracias por preguntar. Vamos a empezar, doctora, este tema tan importante. Doctora, desde el enfoque médico, ¿cuáles son los primeros signos clínicos que indican que un bebé ha nacido sano? Lo primero que tenemos que ver justamente es que sea un bebé de término, ¿no? Que eso pues lo puedes ver desde las características físicas cuando sale bebé de mamá, ya sea por parto, sea por cesárea. Ves varias cosas clínicamente hablando, ves la carita de bebé, patas como arruguitas tiene, por así decirlo, que la grasita del bebé, hay una grasita que tienen los bebés que se llama vermix, que es como una grasa así blanca. Mientras más contenga el bebé, quiere decir que no está, que es más prematuro. Mientras la piel se vea más limpia, un poquito más arrugada, a lo mejor un poco descamada, te vas dando la idea de que el bebé ya es un bebito de término. Y eso es un punto determinante para decir que bebé está sano, porque todo bebé que sea prematuro es un bebé que va a requerir de ciertos estudios y ciertas valoraciones. Segundo signo que tenemos que observar es que el bebé respire por sí solito. Cuando bebé sale de mamita, aparte de que tengamos que ver que es un bebé de término, tenemos que ver que tenga un adecuado esfuerzo respiratorio. No necesariamente ya que llore, porque antes justamente observabas o incluso daban la nalgada, ¿no? Para que el bebé soltara el chillido. Hoy en día, pues eso no está ya indicado, pero sí tenemos que observar que el bebé tenga un adecuado esfuerzo respiratorio, que el bebito esté respirando por sí solo. Y el tercer signo, para declarar que un bebito está bien recién nacido, es que cambie su coloración, ya que todos los bebitos nacen morados de cabeza a pies. Siempre se los comento a los papás para que no se vayan a impresionar. Porque pues vienen de un medio líquido, ¿no? El hecho de hacer la transición a un medio extrauterino, un medio de oxígeno, el dato que te da que están haciendo una adecuada transición es que cambien su coloración morada a coloración rosita, sobre todo en la parte central, en lo que son nariz, labios, boquita, en los primeros segundos de vida. O sea, en los primer minuto de vida, el bebé ya tiene que estar rosita. Entonces son estos tres datos que nosotros tenemos que observar cuando recién nace un bebé para poder decir viene bien. Muchísimas gracias. Esto es como el punto de partida para cualquier madre, ¿no? Saber si su hijo está respirando, está llorando, está bien, etcétera. Y sobre todo la coloración. Importante, gracias. ¿Qué es el test de Apgar y cómo influye en la evaluación inmediata del recién nacido? Justamente acabas de mencionar a Virginia Apgar. Lo tomábamos como un acrónimo, pero realmente es el test de Apgar. Fue creado por Virginia Apgar, que en su momento, cuando se podían hacer varias especialidades a la vez, ella es una pediatra anestesióloga, y lo instauró para ver justamente que la puntuación es una escala, es una puntuación que damos a los recién nacidos para determinar que están bien. Este como acrónimo lo determinaron como la A de articulación, o sea, que el bebé se esté moviendo, P de pulso, en el caso de traducido al español, P de pulso, que es la frecuencia cardíaca, que el bebé tenga una frecuencia cardíaca mayor de 100, G de gesticulaciones, es decir, que el bebé se esté moviendo, esté gesticulando, A de actividad, que tenga una buena actividad, y R, que tenga un buen esfuerzo respiratorio. Así lo tomábamos o se tomaba como el acrónimo, pero realmente es dirigido hacia el apellido de quien creó esta escala, que tiene que ver mucho con las características iniciales del recién nacido. Es una puntuación que va del 0 al 10, y generalmente yo les digo a los pacientes, ningún bebé puede tener 10 porque todos los bebés después de recién nacidos persisten un poco moraditos, sobre todo de palmas, de manitas y piecitos, perdón, y esto ya hace que se les quite un punto. Entonces tienes que tomar en cuenta que el bebé se esté moviendo, esté respirando por sí solo, que su frecuencia cardíaca esté arriba de 100 latidos por minuto, y todo eso te va dando una puntuación. Generalmente se da el 8-9, ¿no? Porque al principio dices, bueno, no tiene un llanto constante, están moraditos, pues les quitas 2 puntos. Y después se toma en cuenta en el primer minuto de vida y a los 5 minutos de vida, que es la calificación final, que generalmente le dices a los papás. Vamos a esperar, pues tenemos problemas técnicos. Perdí un poco ahora la sí. Señal, adelante. Una disculpa. No se preocupe. Entonces, esta puntuación la tomamos en cuenta en el primer minuto y en los 5 minutos de vida. Y tiene que ver justamente con todo esto, con que el bebé se mueva, con que el bebé esté respirando, con que la frecuencia cardíaca del bebé esté bien y con que la coloración de bebé cambie. Es decir, que su respiración esté ayudando a que haga una buena adaptabilidad al medio externo. Muchísimas gracias. Pues este índice puede decir mucho en pocos segundos. Muchas gracias. ¿Qué importancia tiene el contacto piel con piel en esos primeros minutos de vida, doctora? Sí es bastante importante, justamente porque el hacer el contacto piel a piel ayuda a los bebés y a las mamás, en ambos, tiene beneficios. En el recién nacido, una vez que vimos los datos iniciales, que es justamente que sea un bebé de término, que sea un bebé que gesticule, que se mueva y respire por sí solito y que cambie su coloración en los primeros segundos de vida, lo que sigue es poder hacer el apego piel a piel, porque esto le da beneficios al bebé y a la mamá. Al bebé ayuda a que el bebé tenga una mejor adaptabilidad al medio extrauterino, porque el simple contacto de la piel ayuda y libera a nivel hormonal, más bien libera hormonas en el organismo del bebé, en el organismo de mamá, sobre todo la hormona principal, que es la hormona de la oxitocina, que es la hormona del amor. Y esta ayuda a que a nivel pulmonar, en el recién nacido, se haga una mejor adaptabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que pueda adaptarse de un medio sin oxígeno, de un medio líquido, que es donde viene en una bolsita de agua, a un medio ya con oxígeno. Ayuda a que bebito tenga un esfuerzo respiratorio más adaptativo al medio externo, al medio extrauterino, y esto ayuda a que pueda adaptarse más al ambiente de oxígeno y que tenga menos riesgo de que presente algún dato de dificultad respiratoria, como la primer complicación de los recién nacidos. Y esto tiene que ver con la liberación de la oxitocina en el contacto piel a piel. Entonces, esta hormona ayuda a la adaptabilidad extrauterina y que haya un mejor apego, sobre todo también para la lactancia materna, ¿no? Entonces, esto genera que el bebé no pierda contacto, porque lo único que el bebé conoce es el latido del corazón de mamá, ¿no? A través de la placenta, cordón umbilical. El hecho de que no se genere este trauma de separación de forma repentina, pues hace que el bebé se siga sintiendo en su ambiente, pero ya en vez de estar en un medio líquido, estamos ya en un medio extrauterino, en un medio de oxígeno. Entonces ayuda a que haya una mejor adaptabilidad a este medio externo. Muchísimas gracias. Un gesto aparentemente sencillo que puede cambiar el destino emocional de toda una vida. Y doctora, ¿cuáles son los reflejos neurológicos básicos que un bebé debe mostrar al nacer? Principal, pues el llanto, ¿no? El llanto es algo tiene, algo le duele, algo está pasando. El llanto es uno de los reflejos primarios de decir, bueno, estoy con vida, ¿no? Estoy respirando, estoy con vida, estoy sintiendo. Ese es uno. De los reflejos que observamos principalmente es que el bebé tenga buen tono. Es decir, que se mueva y que brinque, ¿no? Que muchas veces les comento a los papás cuando ya estamos en la reanimación recibiendo a bebé, les explico este reflejo que es el reflejo de Moro, que justamente es que los bebitos como que se espantan y les comento, es el reflejo que dicen las abuelitas, ay, se está espantando con sus propias manitas, ¿no? Hay que envolver al bebé. Realmente no es que se espante con sus manos, es un reflejo normal y natural de todos los recién nacidos. Y esto es por inmadurez del sistema nervioso central y lo tienen que tener los recién nacidos, que justamente es el reflejo de Moro, que es cuando abren las manitas y como que brincan y se espantan. El reflejo de succión, que lo observamos cuando estamos revisando al bebé, le metemos el dedito con guante, obviamente, para ver que el bebé empiece a hacer el reflejo de succión. Ese es un reflejo que también debe de estar presente para declarar un bebé sano. El reflejo de búsqueda, cuando les movemos, o más bien acercamos el dedo alrededor de su boquita, estimulamos los cachetitos y vemos cómo el bebé empieza a buscar como si fuera el pezón de la mamá. Ese reflejo también tiene que estar presente. El reflejo glabelar, que es cuando les tocamos en medio de los ojitos y el bebé empieza como a gesticular. Ese es otro de los reflejos que tiene que estar presente. El reflejo de prensión plantar, que cuando les aprietas la planta del pie, como que encogen sus deditos y te hacen prensión. El reflejo de prensión palmar, que le das el dedito y el bebé presiona el dedito, o sea, lo abraza. El dedo del médico, el dedo del papá, el dedo de la mamá, es otro reflejo que debe de estar presente. Y el de Babinski, que es cuando pasas el dedo por debajo de la planta, como que haces un circuncidas la planta, más bien, o sea, le haces como un círculo y el bebito abre los deditos. Ese es otro de los reflejos que tiene que estar presente. Son reflejos que les llamamos primitivos porque obviamente hablan de inmadurez del sistema nervioso central. Son reflejos que van desapareciendo conforme van creciendo los bebés, porque obviamente si son reflejos que son persistentes de acuerdo a las edades, son reflejos que no te hablan o te hablan de que algo no está bien. Porque son primitivos, hablan de inmadurez del sistema nervioso central y estos tienen que ir desapareciendo conforme el bebé va creciendo y va madurando su sistema nervioso central. De verdad, esta información es poderosa, sobre todo en la salud del bebé. Muchas gracias, doctora, por compartir con nosotros. Vamos a continuar con nuestra programación. ¿Cómo influye el parto natural versus cesárea en el estado del recién nacido? Sí tiene sus influencias, evidentemente, también por la parte de la vía del nacimiento. Sin embargo, algo que aquí mencionar y que es sobre todo muy, muy importante, es que al decidir la vía del nacimiento, algo que tenemos que tomar en cuenta es que el bebé ya sea de término, que sea un recién nacido de término, hablando de bebés sanos, ¿no? Porque obviamente hay situaciones en las que desgraciadamente se adelanta el parto y tenemos bebés prematuros, o se tiene que interrumpir el parto, el nacimiento de forma prematura y es una cesárea y obtenemos un bebé prematuro. Porque realmente lo que te va a dar la influencia en la adaptabilidad al medio extrauterino es qué tan maduro esté el pulmón del bebé. Entonces, sí influye evidentemente la parte del nacimiento por parto versus el nacimiento por cesárea en cómo el bebé, el recién nacido, va a ser una adaptabilidad al medio extrauterino, porque justamente cuando somos parto, los bebés van haciendo en este trauma de pasar a través del canal vaginal, pues obviamente el bebé, como ya lo comentábamos, viene de un medio líquido. El pulmón del recién nacido está lleno de agüita. Cuando bebé va pasando a través del canal de parto, como que va haciendo este esfuerzo de ir respirando, y esto va haciendo que el líquido, por así decirlo, salga del pulmón y el pulmón se expanda de oxígeno en cada esfuerzo que el bebé hace a través del canal del parto. Entonces, cuando el bebé nace, ya debe de tener prácticamente el pulmón totalmente libre de agua, listo para recibir el oxígeno. Y todo esto lo hace a través del trauma que va recibiendo a pasar por el canal de parto. Y cuando nacen por cesárea, pues este trauma no existe. Esta parte de decir, coloquialmente hablando, ¿no? El pulmón no se puede exprimir porque el bebé no hace un esfuerzo para pasar por un canal estrecho, sino que simplemente lo sacamos, ¿no? Y entonces este esfuerzo de ir contrayendo el pulmón, de ir contrayendo el tórax para pasar a través de un canal vaginal no existe en el nacimiento por cesárea. Entonces, evidentemente, los bebés que nacen por parto tienen mayor beneficio en poderse adaptar más al medio extrauterino que los bebés que nacen por cesárea. Sin embargo, este riesgo lo presentan, el riesgo de una dificultad respiratoria y de que no se puedan adaptar a un medio extrauterino se presenta en 1 de cada 10 bebés nacidos vivos independientemente de la vía de nacimiento. O sea, esto es algo más fisiológico. Entonces, algo que nos debe de importar en la vía de nacimiento es sobre todo que vamos a obtener un bebé de término, porque esto va a determinar qué tan maduro está el pulmón para poder hacer una adaptabilidad al medio externo. Entonces, más que sí, la vía de nacimiento influye bastante, pero al decidir una vía de nacimiento tenemos que tomar en cuenta que el bebé debe ser de término, porque esto nos da en saber que pues tenemos un poquito más de ventaja que el bebé se pueda adaptar a haber pasado por el trauma del canal del parto. Muchísimas gracias. El tipo de, pues, aparentemente no solamente es una decisión médica, sino que también incide, ¿no?, en el arranque de vida, en el arranque vital que le dicen de un bebé. Ahora, quisiera preguntarle algo. Supongamos un caso, está a término normal, pero por X motivo no pueden a una vía normal, sino que hay que hacerle cesárea, pero está full desarrollado. Y lo tienen que hacer por cesárea. ¿Va a influir en algún punto en su vida, digamos, desde el punto de vista del cuerpo, del médico, no emocional, sino simplemente del cuerpo? ¿Afectaría su salud? ¿Se vería comprometida de alguna forma por no haber nacido en forma, digamos, regular, sino que fue una cesárea? Pues tiene mucho que ver justamente el cómo hagamos esta parte ya del postnacimiento inmediato, ¿no? Sí influye en varios aspectos. Uno de ellos, pues, es el primer trauma que ponemos que puede ser. Entonces, desde ahí ya se ve influenciada la parte emocional, la parte de la regulación emocional, porque no se... Y entonces este primer trauma se dice que pues desde bebés estamos trabajando la tolerancia a la frustración, ¿no? A nivel emocional, hablando a nivel emocional, tiene que ver mucho con este nivel de tolerancia a la frustración, el no haber pasado por este primer trauma, aparentemente, y pues cada vez más comprobado. En la parte inmunológica, como ya lo platicábamos, pues la cesárea es un lugar, es un nacimiento totalmente estéril, ¿no? O sea, se hace con una limpieza en el vientre de mamá, se ponen unos campos totalmente estériles, estás en una sala blanca en donde aparentemente no puede haber ningún tipo de contaminación y pues obviamente el bebé nace en un medio completamente limpio, ¿no? A diferencia de nacer por el canal vaginal, porque pues la vagina de la mamá de las mujeres está ya poblada por ciertos microorganismos que no necesariamente tienen que ser patógenos, es decir, no necesariamente generan enfermedad, pero son patógenos, están ahí y una vez que los bebés nacen por vía vaginal, pues obviamente tienen contacto con estos primeros patógenos y es como el primer punch para el sistema inmunológico de los bebés. Es un despertar inmunológico, por así decirlo, ¿no? Entonces, desde que nacen por parto, pues se está estimulando el sistema inmunológico del recién nacido, a diferencia de lo que no pasa vía cesárea. Por eso en algunas ocasiones te decían que cuando los bebés nazcan por cesárea, pues se les embarre un pañito de la vagina de mamá y se embarre o se pase al bebé por la carita del bebé, por la nariz del bebé, para que se empiece a poblar con estas primeras bacterias y que el sistema inmunológico pueda responder, porque evidentemente influye que este nacimiento no sea por parto, influye a nivel inmunológico, influye a nivel respiratorio, influye a nivel del trauma, del primer trauma de la vida. Entonces, sí es importante que si somos por cesárea, pues podamos hacer un nacimiento humanizado, ¿no? Un nacimiento en apego inmediato, no nada más sacar al bebé, llevártelo, limpiarlo, o se le das a la mamá que le dé un besito y te lo llevas. Es importante que pueda existir, si es cesárea, este primer contacto piel a piel, porque también la piel de la mamá tiene patógenos, entonces, perdón, tiene bacterias que no son patógenas, no generan daño, pero que van haciendo este despertar inmunológico en el bebé. Entonces, si por alguna razón no pudimos ser parto, pues poder hacer el nacimiento de lo más humanizado posible, ¿no? Sacar al bebé, ponerlo en el pecho de mamá, hacer el pinzamiento tardío de cordón, es decir, no cortar luego el cordón, porque también el hecho de que siga llegando sangre de la placenta a bebé ya estando en un medio externo, ayuda a que el bebé también tenga una mejor adaptabilidad al medio extrauterino. Y esto se puede hacer independientemente de la vía de nacimiento, siempre y cuando las condiciones de la mamá y del recién nacido lo permitan. Muchísimas gracias. Hay una gran diferencia, la verdad que la estamos viendo. Gracias por enseñarnos cada programa con usted, doctora. ¿Qué parámetros se evalúan en la primera revisión médica del bebé horas después del parto? Ahora, por ejemplo, ya es adaptabilidad y parte de la transición a uterino. Cuando nacen en hospitales particulares aquí en México, hay un periodo de transición que son más o menos unas 4 horas. Bebé se va a un cunero fisiológico mientras mamá está en un área de recuperación y cuando no hablamos de un a nivel particular, pues bebé se va luego con la mamá, pero evidentemente tenemos que estar vigilando estos parámetros que justamente son que tenemos que vigilar que el bebé esté haciendo una adecuada adaptabilidad al medio extrauterino. Esta adaptabilidad, ¿cómo la vemos? Sobre todo que bebé tenga una adecuada coloración a nivel central, es decir, que bebé no esté morado de la carita, que no esté morado de los labios, que tenga un adecuado esfuerzo respiratorio. La dificultad respiratoria, ya dijimos, es la primer complicación en todos los recién nacidos y se llega a presentar en 1 de cada 10 recién nacidos y esto es independiente de la vía de nacimiento, edad gestacional, obviamente aumentan riesgos conforme características, pero esta dificultad respiratoria se puede presentar en las primeras horas de vida, incluso en las primeras 72 horas de vida, que es algo que tenemos que estar vigilando, porque es lo que tarda en hacer esta transición, esta adaptabilidad al medio extrauterino. Entonces, si vemos que bebé está respirando demasiado rápido, con quejido constante, es un dato que nos está dando alarma, que nos está hablando de que bebé no está bien en las primeras horas de vida y hay que atenderlo de inmediato. Los bebés de por sí respiran rápido, eso es algo natural, ¿no? el bebé va a tener una frecuencia respiratoria mayor a la de un adulto o de un niño ya promedio. Los bebés tienen que tener una frecuencia respiratoria de 40 a 60 respiraciones por minuto. Pero si ya empezamos a ver que el bebé está respirando más de 60 respiraciones por minuto, esto ya nos está dando datos de alarma. Está hablando de que el bebé no está pudiendo respirar, que le está costando trabajo y está haciendo un esfuerzo máximo para poder estar adaptado al medio externo. Entonces, más de 60 respiraciones por minuto está hablando de datos de alarma. Coloración morada. Tenemos que ver que bebé esté manteniendo una adecuada saturación en el medio oxígeno, en el medio ambiente, al FIO2 natural, que es al 21% del que todos respiramos, y los tenemos que monitorizar. Si vemos que la saturación del recién nacido en las primeras horas de vida está por debajo del 90%, algo está pasando, ¿no? El bebé tiene que estar saturando de 90% o más en las primeras horas de vida. Entonces, al estar monitorizando al bebé, vemos que su saturación está por debajo del 90%. Eso quiere decir que no está pudiendo adaptarse y que muy probablemente requiera de apoyo con oxígeno. Entonces, estos signos son los que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en las primeras horas de vida, realmente primeras 4 horas de vida, y posteriormente estar vigilando las siguientes 72 horas de vida. Wow. Importantísimo. Aquí es donde comienza el seguimiento pediátrico, una ruta que acompañará al niño por años. Muchas gracias, doctora. Y díganos, por favor, ¿qué papel juega la lactancia materna inmediata en la recuperación del recién nacido? Pues es crucial, ¿no? Porque justamente la parte de la lactancia materna nos va a dar igual de primer choque a los recién nacidos, y obviamente el hecho de tener el contacto con el seno de mamá, esto ayuda muchísimo a que el bebé pueda hacer una mejor adaptabilidad al medio extrauterino, porque le estás dando algo que tal vez en sí no conocía, ¿no? Pero se dice que el calostro, que es lo primero que sale de leche de mamá, el olor del calostro es similar al olor del líquido amniótico. Es decir, es un olor conocido para el bebé ya estando fuera de líquido, ya estando fuera de su bolsita. Entonces, cuando acercamos al bebé al seno materno, por puro instinto, el bebé abre la boquita y empieza a succionar. Digo, no pasa en todos los bebés. Tiene que tener una guía y un apoyo en ese momento, independientemente de la vía de nacimiento, para ayudar a que bebé empiece a hacer esta succión, este apego al seno materno. Y es impresionante porque sí lo hacen, ¿no? O sea, sobre todo porque es algo que conocen, ese olor es algo que conocen. Entonces, el hecho de que bebé pueda estar tomando las primeras vacunas, las inmunoglobulinas a nivel de vía oral, ayuda a que tengan sus primeras defensas y puedan ahora sí que defenderse al medio externo, al que llegaron, ¿no? Al medio extrauterino. Entonces, poder tener estas primeras tomas de calostro que son ricas en inmunoglobulinas es sumamente importante para que bebé pueda tener sus primeras defensas y pueda tener una mejor adaptabilidad al medio externo. Efectivamente, poder hacer el apego inmediato y poder respetar la hora dorada del bebé, que es que el bebé se quede al seno materno en la primera hora de vida, pues beneficia mucho tanto a mamá como a bebé, ¿no? Sobre todo en esta parte de defensas, de esta parte de adaptabilidad al medio externo, efectivamente. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que el primer alimento, pues más allá de la inclusión. Muchas gracias. Y díganos, doctora, ¿qué signos podrían indicar que algo no está bien y necesita la observación adicional? Primero que que sea maturo, ¿no? De la vía de nacimiento, platicábamos que tenga, por ejemplo, mucha grasita, que tenga demasiado vellito, que no tenga tantas arrugas. Esto ya lo vemos durante la primera revisión ahí al nacimiento. Luego revisamos cómo están las características físicas del bebé. Tomamos en cuenta cómo está la formación de su orejita, el tamaño del pezón, la formación del pezón, el tipo de piel, que no esté, que si está muy lisa o ya es descamada, y los pliegues plantares. Cuando nosotros observamos que esto tal vez nos da una edad gestacional menor, que prematuro hablamos de 36 semanas para abajo, pues son bebés que tenemos que tener en observación, son bebés que tenemos que tomar en cuenta la parte metabólica, que su azúcar no se vaya a bajar, porque los bebés, mientras más prematuros, más riesgos metabólicos tienen, que se les baje el azúcar, que se les baje el calcio, y pues estas alteraciones metabólicas pueden condicionar alteraciones neurológicas, ¿no? Incluso, pues, crisis convulsivas en bebitos que tienen el azúcar muy baja. Entonces, esto es algo que tenemos que estar monitorizando constantemente, tomándoles la glucosa, viendo cómo están a nivel metabólico, que coman bien, que tengan adecuada fuerza de succión, porque obviamente hablando de los reflejos, los bebés mientras más prematuros, pues los tienen menos desarrollados. Entonces, tenemos que ayudarles, porque a veces no pueden succionar. Entonces, hay que ayudarles a comer y pues son bebitos que tenemos que estar en observación. ¿Qué otro? Bebitos de término, que obviamente pues ya vimos que son de 37 semanas o más, pero vemos que son bebitos que tienen dificultad, bebitos que tienen quejido constante, que vemos que su pechito se hunde, se notan sus costillas, están respirando más de 60 respiraciones por minuto. Son bebés que pues no se pueden ir a alojamiento, como le llamamos, con mamá, sino que son bebés que tenemos que tener en observación, en hospitalización, poniéndoles, incluso apoyándoles con el oxígeno, que es crucial. Cuando un bebé viene al medio extrauterino, lo que necesitamos es que se adapte a un medio de oxígeno. Cuando vemos que esto no les está costando trabajo, cuando observamos datos de dificultad respiratoria, una coloración morada constante, sabemos que lo que necesita el bebé en ese momento es que lo apoyemos con oxígeno. Entonces, son bebitos que evidentemente pues no podemos hacer el apego inmediato, no podemos quedarnos en la hora dorada. Son bebitos que necesitan de atención inmediata y pues les tenemos que poner oxígeno, incluso pues llevarlos a la incubadora para que ahí tengan mayor concentración de oxígeno. Entonces, los datos de dificultad respiratoria son los primeritos que tenemos que observar en el bebé, porque si un bebé tiene dificultad para respirar, se cansa. A diferencia de los adultos, que decimos, bueno, la principal causa de un paro cardiorrespiratorio, ni Dios lo quiera, bueno, los infartos, ¿no? En los recién nacidos no es tanto dependiente de corazón un paro cardiorrespiratorio, sino es dependiente de un paro cardíaco, perdón, sino es dependiente de la respiración. Un bebé que no puede respirar es un bebé que se va a cansar. Entonces, es un bebito que si estamos observando los primeros momentos que no puede respirar, se le tiene que dar atención inmediata, se le tiene que poner oxígeno y lo tenemos que ayudar a respirar para que no se vaya a cansar, porque si se cansa, pues el desenlace puede ser fatal en esos bebés. Entonces, evidentemente, algo que tenemos que responder de forma inmediata es ante los datos de dificultad respiratoria principalmente. Muchas gracias, doctora. Saber esto puede hacer la diferencia entre la tranquilidad y la intervención oportunamente. Me parece ahí. Ahora lo dice calmado, pero cuando están en el momento, pues en el rush, como decimos acá, de las emergencias y de todo lo que es medicina, le digo por mi tío, que lo he vivido con él, que estuvo también varias veces a cargo. Entonces, él me explicaba todo calmado, pero a la hora de la hora eso es un corre-corre increíble. Entonces, me imagino ahorita mientras usted lo está narrando, le digo, sí, ahorita es calmado, pero ya me imagino en emergencia es corre para aquí, corre para allá, y una cosa y la otra, ¿no? Increíble, ¿no? Ah, sí, estresante en ese momento, pero el conocimiento, ¿no? Como sabes cómo se debe de actuar en ese momento. Muy cierto. La verdad que sí, puede hacer la diferencia, ¿no?, entre la vida y la muerte. Muchas gracias por todo lo que nos enseña. Y aprovecho para saludar a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital en Ecuador, en Estados Unidos y en México. Gracias por estar presente. Doctora, díganos, ¿por qué es vital el tamizaje neonatal en las primeras horas o días de vida? Hay varios tamices que debemos de hacer a los recién nacidos. Bueno, el principal y más importante depende de las características del recién nacido y cómo salga todo, pero el tamiz que se debe de realizar a los recién nacidos que viene de cajón es el tamiz metabólico. Y me refiero de cajón como que no hay opción. Es un tamiz que se tiene que hacer sí o sí. Y este se debe realizar o se sugiere se realice a partir de las primeras 48 horas de vida, no antes, porque si lo realizamos antes, podemos tener resultados falsos positivos, porque cuando un bebé nace todavía trae sangre de mamá. Entonces, esta sangre de mamá nos puede dar falsos positivos a nivel hormonal en estos tamices. Este tamiz metabólico es el más importante a realizar entre las 48 horas de vida y máximo a los 7 días de vida, porque nos habla de enfermedades metabólicas que son sumamente raras, o sea, es el 1 en 1 millón, son muy raras, pero que estas enfermedades metabólicas tienen control y cura en algunos casos, no todas tienen cura, pero sí control, si se identifican desde recién nacidos, porque estas enfermedades metabólicas pueden tener como consecuencia y a la larga, si no se atienden a tiempo, pues el retraso mental es una de las consecuencias pues más delicadas porque son prevenibles. Entonces, sobre todo, por ejemplo, el hipotiroidismo congénito, que es una de las enfermedades que se localizan o se identifican con este tamiz, el hipotiroidismo congénito, que si no identificas que el bebé no tiene hormonas tiroideas, no están funcionando de forma adecuada, pues son cruciales para el neurodesarrollo. Entonces, al ser deficiente en estas hormonas, pues el bebé no tiene este desarrollo óptimo a nivel neurológico y una de las cosas es el retraso global del neurodesarrollo. No nada más con el hipotiroidismo congénito, tenemos muchas alteraciones o enfermedades metabólicas que pueden ser prevenibles desde recién nacidos y que si se identifican a tiempo, se da el tratamiento y evitamos llegar a las complicaciones. Entonces, este tamizaje es sumamente importante que se realice a partir de las 48 horas de vida y no más allá de los 7 días de vida. Es el más importante a realizar porque son enfermedades prevenibles. Entonces, sí es se haga. Entre los otros existe el tamiz cardíaco que habla acerca de si hay alguna cardiopatía congénita grave en los recién nacidos una vez que nacen. Muchas de las datos de dificultad respiratoria o a veces que vemos un bebé que requiere cada vez de más oxígeno, que no se le logra quitar el oxígeno, se le escucha un soplo importante en el corazón. No todas las cardiopatías soplan, pero bueno, hablo de datos en los que decimos, híjole, creo que pudiera tener alguna alteración en el corazón, alguna malformación. El tamiz cardíaco es un tamiz que se debe de hacer en las primeras 72 horas de vida, si se puede en las primeras 48 horas de vida, que es un tamiz cualitativo, te va a hablar sí o no hay un problema en el corazón. Entonces, ese también es importante que lo podamos realizar en las primeras horas de vida. Es que podamos, porque hay cardiopatías que son silentes, no te hablan, no te dicen, no te dan características. Entonces, estas las podemos identificar a través de este tamiz y obviamente si se tiene, pues se da una intervención a tiempo, que en estas, pues, desgraciadamente, que es lo más fuerte que puede pasar, pues la muerte del recién nacido. Entonces, sí es importante lograr identificar si se tiene alguna de estas alteraciones. Los otros tamizajes es el tamiz oftalmológico que habla de alteraciones de ojitos que se pueden prevenir, sobre todo esas enfermedades de ojos que pueden dejar potencialmente ciego a los niños y que no sabes que existen hasta que el niño no desarrolla la vista o nos da indicios de que ya ve y que pueden prevenir. Las consecuencias de estas enfermedades de los ojitos si se identifican en etapa de recién nacido. Este tamiz de ojitos se sugiere se haga en las primeras 4 semanas de vida. Entre ellos, ¿qué podemos identificar? Las cataratas congénitas y el retinoblastoma, que es el tumor de retina, uno de los tumores de pediátricos más delicado y prevenible, porque si lo identificas en etapa de recién nacido, es algo que se puede tratar y se evitan las complicaciones a futuro. Entonces, el tamiz de ojos es algo que casi nadie promueve y que existe y que hay que hacer, porque también son rarísimas estas alteraciones de ojos, y no es para ver si el niño va a ver o no, o luego dicen es para ver si va a requerir lentes. No, es para ver si no tiene alguna alteración anatómica congénita que se pueda tratar desde recién nacido y se evitan las complicaciones. Entonces, es importante realizarlo en las primeras 4 semanas de vida. Al igual que el tamiz auditivo es para ver que no haya alteraciones en la conducción del sonido de vía periférica hacia el sistema nervioso central. Este se sugiere se haga en los primeros, a partir del nacimiento y si se puede antes de los 6 meses, porque no te vas a esperar a que el niño tenga 2 años y veas que no desarrolla el habla y confunden con trastornos del espectro autista, con trastornos de hiperactividad, y resulta que más bien el niño no escuchaba bien, la conducción del sonido no era adecuada, y es algo que se puede observar y se puede tratar y se puede identificar desde recién nacidos. Y por último, el tamiz de cadera, que es el tamiz que te identifica si hay displasia congénita de cadera. Esto quiere decir si la cadera está fuera de su núcleo de crecimiento. Y esto es identificable desde recién nacidos también con un ultrasonido de cadera. Se puede hacer en los primeros 6 meses de vida y no nos vamos a esperar hasta que veamos que el bebito no logra gatear o que el bebito tiene una hiperlaxitud o que luego no se puede parar o que cojea, porque evidentemente teníamos un problema de cadera que no se observó a tiempo y que se pudo haber tratado desde recién nacidos. Entonces son estos 5 tamizajes el más importante a realizar, el tamiz metabólico, pero no hablando tan de importancia, sino más prontamente, porque lo más importante es que se tengan todos los tamices, porque al igual que la vacunación, son enfermedades y alteraciones que pueden ser tratadas si se identifican a tiempo. Muchísimas gracias. Wow, la verdad que una pequeña gota de sangre puede salvar a un niño de enfermedades silenciosas. Gracias por compartirlo. Y esto de los ojos, la verdad que nunca lo había oído. Y hay muchas que no se, digamos, advertise tanto como las demás. Así que todos los días aprendemos algo. Gracias, doctora. Sabemos que está en contra del reloj. Lamentablemente el programa quedaron muchas preguntas en el tintero. Después haremos el follow-up de este programa, sabemos que tiene que retirarse, y quisiera pedirle que nos comparta su feedback. En la encuesta del día de hoy, estábamos preguntando a nuestra querida audiencia, ¿cuáles son tus mayores dudas postparto? Y le dimos 3 opciones, lactancia, sueño del bebé y signos de alerta. Hasta el momento, y ya que usted tiene que retirarse, tenemos un empate entre lactancia y signos de alerta. ¿Cuál sería el feedback que usted nos pudiese dar acerca de la respuesta de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital? Que de primera instancia, creo que lo más importante efectivamente es poder conocer los datos de alarma, ¿no? Porque si no conocemos los datos de alarma, podemos dejar pasar situaciones o tiempo, o sea, como en toda urgencia, los minutos son vida, ¿no? Los minutos son oro. Entonces, cuando desconoce que pudiera haber alteración con los recién nacidos, ahora sí que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, cuando no logramos observar, identificar que algo está pasando, podemos dejar pasar el tiempo. Y esto es sumamente importante en los bebés cuando se tiene alguna complicación. Entonces, cuando logramos identificar que algo no está bien, sabemos que muchas de las alteraciones de los recién nacidos son tratables y son prevenibles. Si hay alguna alteración, se debe de tratar de inmediato. Si hay alguna alteración que estemos identificando, que tal vez no sea de tratamiento inmediato, pero que digamos se debe de tratar para prevenir una consecuencia mayor a futuro, se debe de tratar. Entonces, efectivamente, conocer todos estos puntos y estos datos de alarma, porque a veces no siempre los bebés se van a un cunero fisiológico para estarlos observando por profesionales, por enfermeras, por médicos. Muchas veces los bebés se van al alojamiento conjunto. O sea, si vemos que en los primeros minutos todo está bien, se van con mamá, se van con papá, se van con los cuidadores ahí en habitación. Y justamente si los papás no conocen estos datos de alarma, muchas veces no los advierten. Entonces son los ojos de quienes están en las áreas de salud y decir, oye, yo no veo a mi bebé bien, yo veo que está respirando muy rápido, veo que se está quejando mucho, pues sabes que algo no está bien y se debe de tratar de forma inmediata. Entonces, efectivamente, en los primeros minutos de vida, en las primeras horas de vida y en las primeras 72 horas de vida, sobre todo, conocer estos datos de alarma son de suma importancia para poder atender alguna complicación que pueda cambiar el pronóstico del recién nacido, a diferencia de si se... Y pues obviamente, perdón, obviamente ya pues teniendo un bebé recién nacido sano, que vemos que su evolución es adecuada, pues ya nos centramos en los temas de la lactancia y ya nos centramos en los temas de cómo es el manejo y los cuidados del recién nacido sano, ¿no? Pero si bebé no está sano, difícilmente nos podemos centrar en esos temas. Muchísimas gracias, de verdad, doctora. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Sabemos que se nos han quedado muchas preguntas más en el tintero, pero antes de retirarse quisiera pedirle que comparta ese mensaje especial para nuestras oyentes sobre el verdadero significado de un bebé sano. Todo bebito tiene riesgos, ¿no? Y creo que de lo más importante es llevar un paso adelante. Un paso adelante en cuanto a conocimiento, un paso adelante en a saber qué es lo normal y qué no es normal. Porque los bebitos, así como pueden tener alteraciones, los bebitos se pueden recuperar muy rápido, sobre todo cuando son alteraciones pues esperadas, comunes en los recién nacidos, pero que si no las identificamos a tiempo podemos tener consecuencias con complicaciones a la larga o consecuencias desfavorables, ¿no? Entonces, creo que conocer cómo es, ¿no? La identificación, justamente lo que decimos, identificar un bebé sano de un bebé enfermo es el punto clave para poderle dar a ese bebé el mejor pronóstico posible, porque en ellos los segundos, microsegundos, son de vital importancia, porque es lo que puede hacer la diferencia incluso en el desarrollo neurológico de los bebés, ¿no? Un bebé sin oxígeno es un bebé que puede tener alteraciones tanto metabólicas en el neurodesarrollo, neurológicas, neuropsiquiátricas. Entonces, anteponernos ante cualquier complicación es de suma importancia. Creo que algo que es muy bueno es poder tener las pláticas prenatales, porque justamente se platica de todo esto antes de que llegue el día. Por si alguna complicación se llega a presentar, los papás sobre todo tengan la tranquilidad de que sepan cómo, como profesionales de la salud, debemos de actuar. Muchas, doctora. ¿Cómo ubicamos a Pediacrece en redes sociales? ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Nosotros estamos como en Facebook, Instagram. Estoy en la colonia Roma Sur, en el consultorio en la calle de Tuxpan 16, en el consultorio 405, y a través de el con LADA más 52. 56-26-13-03-92. De verdad que hemos aprendido mucho acerca de este tema y le agradecemos infinitamente. Queridas oyentes, la salud de un bebé al nacer no es solo un asunto médico, es también historia de amor, preparación y presencia. Agradecemos, como dije, profundamente a la doctora Paulina por estar con nosotros, por su sabiduría, su entrega y su calidez. Sabemos que tiene que ir corriendo, así que agradecemos el tiempo que ha estado con nosotros y les recordamos a nuestras queridas radioescuchas que nos pueden hacer llegar sus preguntas para la doctora Paulina en nuestros grupos de redes sociales y también en el número de WhatsApp al más 1-551-254-8201. Compartan este episodio, conversen acerca de él y nosotros regresamos después de una breve pausa comercial. Doctora, gracias nuevamente, que tenga un feliz día. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí. Ah, sí. Es que la otra vez perdí un poco de señal. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme siempre. Estamos en contacto y pues ojalá podamos terminar este episodio. Así será el próximo programa. Vamos a hacer como la segunda parte porque está muy interesante y sobre todo muy enriquecedor en el contenido. Y sabemos que nuestras mamás que nos están escuchando en diferentes partes del mundo, pues están tomando nota y están aprendiendo y lo van a ir compartiendo también los links una vez que quede la grabación para conocer más de este tema. Gracias, doctora, de verdad.

comparte con nosotros su libro, Limbun See You. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Guillermo Francisco Salvador Saldarriaga, licenciado en Ciencias de la Comunicación y escritor peruano, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche y conozcan su libro, La Promesa y otros relatos. Noche de Tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Seris Dimato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon, su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 8 minutos. Muy buenos días, es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estuvimos conversando con nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños, al cual dedicó el tema del día de hoy, lo esperado en un bebé para declararlo, sano al nacer. Lamentablemente la doctora tuvo que retirarse, pero sabemos de que han quedado muchísimas preguntas, así que los vamos a invitar a que lo compartan en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, también en las redes sociales, en nuestro número de WhatsApp, para que nosotros la hagamos llegar y le puedan responder a la brevedad posible. Bueno, tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 66 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 62. Es decir, estamos en 19 grados Celsius con una sensación térmica de 17. Vamos a continuar con nuestro programa y luego regresar a compartir los saludos y los mensajes de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. You must understand the touch of your hand. My folks react that it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for. Oh, No me preguntes por qué, porque te miro así. Si tiembla mi voz o de nervios empiezo a reír. Si te preguntas por qué, sé algo a mi mirar. Es que mi amor se desborda y cae como un manantial. Solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar y lo adormece en calma. Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de todos mis deseos. Solo por ti. Preguntes por qué, porque te toco la mano. Y si repito que te quiero, te juro que no es en vano. Si te preguntas por qué, no dejo de acariciarte. Es que mi amor se desborda y sobre tu cuerpo se convierte en arte. Solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi par y lo adormece en calma. Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de todos mis deseos. Solo por ¿cómo puedo contar el tiempo juntos, días, horas, semanas y meses? Y solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar y lo adormece en calma. Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. 11 y 17 minutos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Agradecemos los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Estamos refiriéndonos a los saludos que nos dejan en nuestras distintas plataformas y también nuestros grupos. Recuerden que estamos en Facebook como YNX, como Luna 9 Radio. En Instagram estamos como Luna 9-Radio. Y en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, nos hacen llegar siempre los saludos, lo cual agradecemos infinitamente. Vamos a empezar a compartirlo. Me refiero a Paquita Cobo Gómez, quien nos dice buenas tardes desde España, ya es abuela. Pero lo que más le ha preocupado cuando sus hijos eran bebés siempre fueron los signos de alerta. Muchas gracias por compartirlo, Paquita Cobo. Fuerte abrazo. También tenemos feedback que le dio María Luisa, que mandamos un fuerte abrazo, hasta Monterrey, Nuevo León, México, que nos le dice, así es, las madres nos angustiamos cuando se presenta algún signo de alerta y es muy valioso tener información de qué acciones se deben de tomar. También nos manda saludos y nos dice: buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital, que disfruten de aprender de nuestra querida doctora pediatra Paulina Tejera Baños. Bonito y bendecido día. Gracias igualmente también para Silvia Cristina Lima Martínez. Nos manda un video, un reel de Cristina Lima. Después lo vamos a ver. Gracias. Marisol Romero Ángeles, un fuerte abrazo hasta Tennessee, USA. Nos dice: cada mañana es enriquecedor cada programa, la mejor estación, recomendada para conectar con el resto del mundo. Muchísimas gracias, fuerte abrazo, Dios le bendiga. Y para Miriam Mendoza, fuerte abrazo hasta Ecuador, Cuenca, que nos dice: saludos y bendiciones, mi querida familia de Luna 9 Radio Digital, abrazos desde Ecuador. Muchísimas gracias nuevamente por los saludos, por la interacción, y también a nuestra querida Amancia Campos Jones hasta Panamá. Gracias por compartir estas en Facebook y en las otras plataformas también de las redes sociales. Como mencioné en el bloque anterior, la doctora tuvo que retirarse por motivos de trabajo, pero aprendimos mucho acerca de este tema y los vamos a invitar a que nos hagan llegar sus preguntas, dudas, sugerencias, todo lo que quieran compartir con la doctora Paulina en nuestros grupos para que nosotros le podamos hacer llegar y le responda en la brevedad posible. Recuerden que tenemos el número de WhatsApp, tomen nota, es el +1 551 254 8201, +1 551 254 8201, y si está en la Unión Americana, like the USA, the continental USA, tenemos el número aquí en cabina en New Jersey. El número es el 201-305-0841. 201-305-0841. Ahí nos pueden mandar un SMS, como decimos acá, un mensaje de texto, audio, a nuestro número. Déjenos su mensaje y pueden dejarnos su voicemail también, pero déjenos su nombre, porque no siempre se registra el nombre, sino el número nada más. Muchísimas gracias. Vamos a continuar disfrutando de nuestra programación musical. Estamos aquí en breve con ustedes compartiendo noticias, actualizaciones y todo lo demás. No se muevan, estamos aquí en Miércoles de Salud de El Café de las Mañanas de Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, nueva generación de la radio online. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Pasa y siéntate, tranquilízate. Al fin ya estás aquí. Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este. Desnúdate ahora, apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta. Han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Si mi corazón llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre

se tuvo que ir. Ay, es el dolor que había en su vientre. Un niño estaba presente y en sus cartas me decía que alguien perdería la vida. Y tristemente me escribió así: me tengo que ir y no es por mí, contigo está mi corazón. Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo. Escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Quiero decirte esta noche sin vacilación que yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta tanto, me lo que es un secreto que tan solo vi con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. Muchísimas gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital por habernos hecho llegar sus preguntas en las distintas plataformas. Nosotros la haremos llegar a la doctora en la brevedad posible para que le responda por el, preferentemente en nuestro grupo de WhatsApp, para que lo puedan leer y aprender todos los demás también, de paso. Y agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital en Estados Unidos, en México y en Canadá, que están en sintonía en estos momentos. Muchas gracias, el trío perfecto como le hemos puesto. Ahí está la foto, el snapshot, para que lo puedan ver quienes están en sintonía, qué países nos están acompañando durante nuestras transmisiones. Muchas gracias. También los mensajes que nos mandan. Vamos a continuar disfrutando de miércoles de salud aquí en Luna 9 Radio Digital. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y 41 minutos. Muchísimas gracias, fuerte abrazo a nuestras queridas amigas del Círculo de Mujeres Casaluna. Gracias por el DM, el mensaje directo que nos enviaron, y estaremos compartiéndolo a Mari para que tomemos acto, pues, medidas en el asunto. Vamos a compartir grandes cosas,

Saludos desde North Bergen, New Jersey. Les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-818-04 y el web www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestra invitada especial, Andrea Aranda Vigo, escritora y gestora cultural con una amplia trayectoria en certámenes y revistas. Parte con nosotros su libro, Lin Bun Si Yu. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Guillermo Francisco Salvador Saldarriaga, licenciado en Ciencias de la Comunicación y escritor peruano, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche con su libro, La Promesa y otros relatos. Noche de Tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Ella jugó a darte lo que más querías. Yo jugué a creerte que nunca lo harías. Ella con un beso, yo con mil razones. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros aquí en Miércoles de Salud del Luna 9 Radio Digital. Recordamos que la doctora Paulina estuvo con nosotros la primera hora, luego tuvo que retirarse por motivo de trabajo, pero igual pueden ustedes hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y también en nuestro grupo de Facebook. Así también en OfficeX, estamos como Luna 9 Radio y en Instagram Luna 9-Radio. El tema del día de hoy que estuvimos conversando es lo esperado en un bebé para declararlo sano al nacer. Agradecemos infinitamente el tiempo que nos dedicó nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños. Recuerden que ella está con nosotros el primero y el cuarto miércoles de cada mes. Así que sabemos que se han quedado muchas preguntas en el tintero y luego vamos a hacer una segunda parte para poder conocer un poco más acerca de este tema, de lo esperado de un bebé para declararlo sano al nacer. Recuerden que hoy día regresa la música clásica aquí a Luna 9 Radio Digital. Nos esperamos a las 7 de la noche, hora de New York, New Jersey, 6 horas de Perú, de Colombia, 5 horas de México, sin interrupciones ni comerciales. Estamos ya cerrando el programa del día de hoy aquí, de miércoles de salud, de Luna 9 Radio Digital. Que nunca lo haría. Ella con un beso, yo con mil razones. Para estar confiando en tus explicaciones. Yeah. Agradecemos profundamente que nos hayan acompañado el día de hoy, también a nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños por su sabiduría, por su entrega, por su conocimiento. Le pedimos que compartan este episodio, conversen sobre él y recuerden que el conocimiento compartido transforma. Recordemos que la doctora Paulina, una vez más, está con nosotros el primero y el cuarto miércoles de cada mes. Ahora vamos a subir este episodio del día de hoy en nuestro canal de Telegram y en nuestra página de archive.org o archive.org. Estamos como Luna 9 Radio Digital, así que ahí pueden tranquilamente compartir los links para que más personas conozcan acerca del tema que presentamos el día de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Luna 9 Radio Digital. Hasta entonces, cuídense, muchísimas gracias y ya saben que a las 7 de la noche, hora de New York, New Jersey, regresamos con miércoles de música clásica sin interrupciones ni comerciales. Y mañana regresamos tempranito a las 10 de la mañana con el Café de las Mañanas en nuestro segmento Jueves Culturales. No se lo pueden perder. Muchas gracias por el favor de su atención. Feliz y bendecido resto de día. Gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.